la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Hola, Gra. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes, las oyentes? Yo creo que bien, espero. Padeciéndonos. Bueno. No. Yo vengo a hacerles ofertas que no podrán rehusar, como decía don Vito Corleone. Así es, así es. Bueno. Bueno, en principio quiero hablarles de una obra de teatro que hoy me enteré que vuelve a la cartelera del streaming, que se llama Enamorarse es hablar corto y enredado. Es una obra que yo tuve el gran placer de ver en el año 2017, allá cuando se podía ir a los teatros, en el Camarín de las Musas. Es una obra muy recomendada, ya la recomendé en su momento en Hasta que vuelvan los abrazos, y es un diálogo en los personajes de Pedro y Ana, que encarnan los actores Emiliano Díaz y Soledad Piacenza, con una gran destreza, con una gran seducción a través de, con un discurso realmente poético, romántico, realista, bueno, uno podría darle muchos calificativos. La dramaturgia está a cargo de Sandro Airaldo, y a vos te va a emocionar, particularmente, Carlos, saber que la música y el sonido están a cargo de Silvia Vives, no sé si te suena. Ay, sí, cómo no. La profe de audio, bueno, del CFP 24, con la cual hicimos una radio y claro, hacíamos un programa también en el Foco. Qué bueno. Una querida amiga, una querida amiga, una experta en música y sonido. Bueno, nos pone muy contentos que esta obra vuelva a estar en cartelera de streaming. Esto va a ser del 9 al 12 de octubre a las 20 horas y las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, y quiero decir que lo recaudado va a ser a beneficio de Artistas Solidarios, que es una iniciativa de Mosquito Sancineto, Leticia Cabeda y otros actores, para recaudar fondos para los actores que no están percibiendo ningún salario, ¿verdad? Claro, y tenemos claro. A otra amiga que hace que esta obra sea realmente mágica, que es la iluminadora. Ustedes ya me van a entender cuando vean los colores de las luces, cómo está iluminada esta obra, y la iluminación también la hace una amiga nuestra, o por lo menos una conocida a través de su familia, que se llama Luciana Giacobbe. Así que, bueno, de nuevo, Enamorarse es hablar corto y enredado, en el streaming, ustedes les van a dar las instrucciones a partir de sacar las entradas, permanece la obra 24 horas con la misma entrada, y pueden conseguir las entradas a través de Alternativa Teatral. Vamos perfecto. A seguir con el cine. Y de cine voy a hablar de un festival que se está desarrollando en este momento, que les recomiendo mucho entrar a la página. A mí el dato me lo pasó nuestro compañero Luis Angió. Es el Festival de Cine Migrante, que se está desarrollando entre el 22 y 29 de septiembre. Cuando entren a la página, les van a pedir que se registren, y toda la información la pueden acceder después a través del correo electrónico. Repito entonces, Festival, décimo Festival Internacional de Cine, Cine Migrante y Formación en Derechos Humanos. Del 22 al 29, buscan directamente, googlean por Cine Migrante y allí lo van a encontrar. Hay distintas salas y distintas películas en exhibición. Está muy recomendable todo lo que ellos tienen. Y voy a hablar, Carlos, de dos películas que están en la plataforma Netflix y que a mí me han dado bastante para la polémica. Una, inclusive, hemos polemizado acá con el grupo de compañeros de La Retaguardia, que es la película Rojo. Es una película argentina de Benjamín Neistat. Creo que Nicolás Rosales, si está en línea, la vio esta película, ¿verdad, Nico? Sí, y creo que no le gustó mucho, ¿no? No, a mí tampoco me gustó mucho, claro. A mí tampoco, a pesar de que es una película que debería tener todos los integrantes para los ingredientes para gustar. Es una película de 2018, lo tiene a Grandinetti, Andrea Frigerio, Claudio Martínez Bell, Diego Cremonesi, Alfredo Castro, algunas escenas muy potentes en la película, una metáfora sobre lo que sucedía en la Argentina en el año 75, pero yo la encontré un poco deshilachada, como dirían las abuelas. Escenas muy buenas, pero que no terminan de vincularse entre sí, una lentitud que parece que el cine argentino no puede escapar de ese lugar común. Y sí, bien logrado el clima de época, con algunos pocos ingredientes de la escenografía, bastante bien logrado. Pero, en definitiva, a mí la verdad que se me hizo una película bastante difícil de sobrellevar. No me pareció que quien no tenga clara idea de la historia de ese momento pueda entender la metáfora. Hay situaciones que están muy poco explícitas y, por lo tanto, quedan ahí como el primer término de una metáfora que no se explica. No sé, Nico, si estás de acuerdo, si viste alguna otra cosa en esta película. No, a Nico no lo tenemos ahora. Ah, bueno. Bueno, y yo en lugar de eso les quería recomendar Joyita, que también es una película que hace alusión a clima de época, que encontré en YouTube. Esta que les dije, Rojo, está accesible a través de la plataforma Netflix. Por favor, digo, si se quedan con la duda, véanla, porque tiene muy buenas críticas, muy buenas y muy malas, las dos cosas, claro. ¿No? Pero hay otra película que encontré que se llama Hay unos tipos abajo, que es del año 1985, y está ambientada en 1978. Tiene tres directores: Rafael Filippelli, que, para decirle un dato farandulesco, es el marido de Beatriz Arlo; Emilio Alfaro y Andrés Di Tella. La verdad es que es una joyita esta película. Tiene los protagónicos de Luis Brandoni, comparten, porque la verdad que hay varias primeras figuras, ¿no? Luis Brandoni, Luisina Brando, Marta Bianchi. Y realmente es una película que logra plasmar mucho el clima de época. Ya el nombre, Hay unos tipos abajo, connota fuertemente con lo que pasaba en la década del 70, 76 en adelante, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, esta película va a reflejar eso, y tiene una característica muy particular, que es que el libro cinematográfico es de Antonio Dalmaceto. Antonio Dalmaceto escribe este libro para el cine y después escribe una novela. Generalmente es al revés, generalmente se filma lo que ya está escrito. Acá en este caso se filma y después, con ese libro, se escribe la novela. Así que, de nuevo, no recomiendo, o recomiendo con reserva, Rojo, de Benjamín Neistat, y sí recomiendo fervorosamente Hay unos tipos abajo, accesible por YouTube, que es de 1985. Bueno, estas son las dos recomendaciones, o tres, si consideramos el festival, de cine. Y hay otra película que también está dando vueltas por Netflix, que tiene críticas como película de culto, como película para pensar mucho y demás, y a mí la verdad que no me gustó, que es Pienso en el final. No sé si la has visto, Carlos. No, esa no la vi. Hola. Bueno, la verdad, yo te recomendaría que no la vieras. Es una película que dura... No quería dejarla pasar porque, digamos, está levantando muchísima polvareda. Dura 2 horas 40. Ya eso No es para mí. No, para mí tampoco. Y el director y el libretista es Charlie Kaufman, que lo conocemos por... Conoces a John Malkovich, por Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pero la verdad que esta película, para poder verla, hay que tener demasiadas intertextualidades, porque hay referencia a escritores, a escenas de otras películas, hay como un diálogo permanente entre los personajes. Son dos los personajes, una es la actriz que a mí me gusta mucho, Jessie Buckley, es una actriz y cantante irlandesa, y